Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 15 de abril. El concejal de cementerio del Ayuntamiento de Ubrique, José Graviel Calvente, ha informado hoy sobre la marcha de los trabajos de ampliación de las instalaciones del cementerio municipal, un proyecto que incluye la construcción de 120 nichos y la habilitación de una tercera tanatosala. Estos trabajos coinciden también con la creación de una nueva zona de aparcamientos con 50 plazas en la avenida de Cádiz. Las obras van a estar financiadas a través del Plan Cádiz Marcha, el Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Provincial de Cádiz del año 2024, y cuentan con una inversión de 100.000 euros. Urgía, por desgracia, esos eran los nichos dentro de esta subvención del Plan Provincial de Cooperación de Diputación. Pues dentro de este proyecto entraban la construcción de 60 nichos. El ayuntamiento normalmente tiene la partida presupuestaria anual para construir otros 60, entonces lo que hemos hecho ha sido unificarlo en vez de, bueno, pues dejarlo un poco ahí y aprovechar este del plan de diputación, pues unificar esfuerzos entre ambas administraciones y que tengamos ahí un remanente, porque por desgracia pues sabemos más o menos, tenemos los cálculos anuales que no suelen variar mucho, pero siempre sabemos que hacen falta al menos esa cantidad. Entonces, bueno, nos damos un respiro por si, porque íbamos durante estos últimos años, siempre ha ido como un poco justa la cosa, y vale. Tenemos ahí un, bueno, pues espacio que esperemos que tarde muchísimo en llenarse, pero es que es cierto que hace falta ante cualquier emergencia. Son 120 nichos, 60 de fondos propios del ayuntamiento, vale. Y los otros 60 pues dentro de lo que es la reforma total del cementerio, pues entraban esos 60 nichos. Claro, allí lo que tenemos son dos grandes actuaciones. Venga. Que es una, la del plan de cooperación de diputación, y la otra que es la de los aparcamientos, como todos lo estamos conociendo, que es la del plan de Cádiz en marcha, que ese creo que era unos 100.000 euros, que aunque son distintas pero están unidas, porque prácticamente los aparcamientos están pegando a la capilla del cementerio donde ya habría aparcamiento. Entonces la estructura, yo siempre comento lo mismo, lo que es los edificios que tenemos allí se mantiene. O sea, muchos me han preguntado por la calle, o sea, se tira todo, no, lo he explicado varias veces, lo que se hace es, con el espacio que ya tenemos, pues se ha hecho un gran trabajo y sale una tercera sala, que sabemos que en casos puntuales, por suerte, no es con demasiada frecuencia, pero sabemos que en ciertos casos pues nos ha hecho falta una tercera sala. Creo que en los últimos años no tanto, pero sí es verdad que se ha dado varios casos, y bueno, pues esta familia que se encuentra pues en esa situación, al menos que tengan un espacio como mínimo digno para estar allí con sus familiares. A todo esto pues hay que sumarle los nuevos aparcamientos, que sabemos que se coge la parte pública de, como todos conocemos, el supermercado Día, sí. Y se rehabilita lo que es la parte donde están actualmente, para que nos ubiquemos todos, que siempre pasamos por allí, pues veis que están allí los vehículos de parque y jardines, que se desplazan a la parte superior del vivero, y en toda esa zona pues se rehabilita todo y salen las nuevas plazas de aparcamiento, que siempre es verdad que me preguntan y no recuerdo exactamente, creo que eran alrededor de las 50 las que se iban a ubicar en aquella zona. Estando lo que es el lateral de, que coloquialmente sabemos, el supermercado Día, más la parte que se coge del vivero y el lateral hacia la capilla, creo que eran alrededor de unas 50. Seguimos lo que es el perfil del muro del cementerio, pues unos metros más hacia arriba. Vale. Sabemos la orografía que tenemos en Ubrique, entonces la idea y el problema grave que tenemos de aparcamiento, entonces la idea es ir viendo qué zonas se pueden ir, hablando coloquialmente, pues rascando un poco para intentar sacar más plazas de aparcamiento. Que con la bolsa municipal pues tengamos ya ahí un gran espacio para cubrir las necesidades necesidades que ahora mismo estamos viendo en aquella zona e intentar sacar lo máximo posible. Si entramos lo que es por la entrada, la redundancia principal del cementerio, pues veréis que hay, bueno, pues edificios tanto a la izquierda como a la derecha, que a la derecha es donde están las dos salas que tenemos actualmente. También están los baños, los servicios antiguos y el despacho de los trabajadores municipales que están allí y el almacén. Pues entonces la idea era que en esa zona de la derecha se coloquen las tres, están las dos salas juntas. Sabemos de la problemática que mientras que se empieza la rehabilitación, que empezará por la parte izquierda, digamos desde la capilla, no la capilla en sí, sino donde están los servicios, pues hay que tirarlo. Entonces, lo primero que se está haciendo es rehabilitar, porque estaban tantos años cerrados y eso, los servicios antiguos, los que están subiendo las escaleras que hay allí, pues se están adecentando para tenerlo abierto mientras que dure lo que es la obra. Nos encontramos con un problema que, bueno, que de lo que en cuanto lleguemos allí veáis que los servicios son eso, es que hay una gran barrera arquitectónica a la hora de subir a esos, claro, a esos cuartos de baño, que no todo el mundo puede. Entonces, provisionalmente se ha colocado uno de discapacitados allí para que se pueda acceder sin problemas. Evidentemente, pues se va a mantener con la misma limpieza y higiene que el resto de cuartos del resto de servicios. Cambiamos de tema. El colectivo Amigos del Bosque ha publicado una nota de prensa en relación a la poda realizada a los naranjos en la Avenida España. En ella se anuncia que se ha remitido al Ayuntamiento de Ubrique una propuesta para que sea incluida en el orden del día de la próxima sesión plenaria, donde se recogen una serie de directrices para la elaboración de un plan de protección del arbolado urbano. Consideran que con la aprobación de esta propuesta y la elaboración de este plan saldrían beneficiados los árboles de nuestra localidad, que necesitan sus hojas y ramas para la producción de oxígeno, proporcionar sombra, mitigar las altas temperaturas que serán cada vez más elevadas con el cambio climático, la absorción de contaminantes y ser refugio de aves, así como fomentar la biodiversidad. Amigos del Bosque solicita al Ayuntamiento de Ubrique que no se tale ningún árbol sin un correspondiente informe técnico firmado por un técnico capacitado y quede demostrado que es la única opción viable. También requieren que se aumente la cobertura arbórea de Ubrique al máximo posible, que se abandonen las podas severas del arbolado como los desmoches, los terciados o las técnicas conocidas como chupachús. De igual modo, solicitan que no se realice ninguna poda a destiempo y que se abandone el uso de venenos en jardinería. De igual modo, se solicita al Ayuntamiento de Ubrique que se elabore un inventario del arbolado urbano y de su estado de salud en este momento y que se implante un sistema de seguimiento del arbolado para evaluar continuamente el estado de salud del mismo y detectar de manera temprana posibles problemas. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. Su portavoz municipal, Isabel Gómez, también ha hecho referencia a la poda realizada a los naranjos en la Avenida España y a cómo el alcalde de Ubrique aún no ha hecho pública su postura a pesar de la preocupación suscitada entre la ciudadanía. Quería en un primer momento, bueno, por lo menos que poder explicarle, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique cuáles son los pasos que también nosotros teníamos previsto dar en este asunto, que de cierta manera, bueno, pues ha trascendido a toda la opinión pública del municipio, porque son trabajos que se han realizado sin que se vea el sentido de los mismos y que parece, y con toda seguridad, una aberración, ¿no?, a lo que es el tratamiento de los propios pies de los naranjos de la Avenida España. Pero previamente sí es cierto que en estos días que, bueno, he estado pendiente, sobre todo del gobierno municipal, de las explicaciones que se han venido dando, y sigo sin entender. Desde el Grupo Socialista venimos advirtiendo cada vez que tenemos un programa de la gran ausencia, ¿no?, que en todos los temas de importancia de Ubrique el alcalde no está ni se le espera, parece. Yo no sé cómo una cuestión de estas características, que ha tenido una repercusión de un nivel considerable, no solo de la ciudadanía, sino colectivos locales, colectivos también de la comarca, de la provincia, y seguimos echando en falta que quien debe de informar, dar la cara, dar las explicaciones oportunas, el alcalde por encima de los concejales, porque, bueno, acontecíamos, ¿no?, a ciertas explicaciones del primer teniente alcalde, que decía no tener competencia en el asunto, pero además las explicaciones que dio no casaban ni mucho menos con la información que nos llegaba de primera mano,

y ya a partir de entonces pues se abre la puerta del templo poco a poco para que vayan accediendo, y si pedimos que en torno a las 9 de la noche pues tiene que estar ya todo el mundo allí, porque ya hay que organizar fila, hay que organizar tramos, uh-huh, etcétera, etcétera, y también pedimos sobre todo que atiendan a la cordura, a la responsabilidad y a las órdenes de los fiscales de tramo. Uh-huh. Estamos ante un tiempo que es muy variable, un tiempo que es muy, muy cambiante, y evidentemente las decisiones que tengamos que tomar serán a tomar por el bien de la hermandad, por el patrimonio de la hermandad y por lo que hemos ido consiguiendo poco a poco. Entonces pedimos responsabilidad y pedimos que la gente pues atienda a lo que se vaya ordenando, que sean consecuentes, que tenemos un patrimonio que nos ha costado mucho trabajo conseguir, que no podemos exponerlo ahí porque sí, no podemos ponerlo en riesgo, y evidentemente el templo siempre tiene que estar habilitado, porque si llueve o pasa cualquier cosa, pues evidentemente los pasos tienen que volver al templo, tienen que volver a su sitio, no se puede robar el templo con sitios donde tiene que ir patrimonio, uh-huh, pasos y cosas que se pueden dañar. La noche del lunes santo a las 9 de la noche se producía lo que es la tradicional muda de la hermandad, uh-huh, lo que es el traslado de los pasos desde el local de ensayo hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O. El primero en hacerlo fue el paso de nuestro padre Jesús cautivo rescatado por el camino más corto hasta entrar a la parroquia, y una vez que este paso ya estaba en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues se dio la orden para hacer la muda del segundo paso, el paso que va a portar la imagen de María Santísima de la Esperanza, que es igual el camino más corto desde el local de los pasos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O. Los dos entraron en la parroquia, se les buscó la ubicación que van a tener ya posterior a la espera para la salida, y después se procedió pues, también como viene siendo tradicional a la entronización del Cristo, lo que es colocar el Cristo, lo que es sobre el trono, sobre el paso, y este año como cosa novedosa, pues a continuación después del Cristo, pues se procedió a la bajada de la Virgen de la Esperanza desde su retablo y a fijarla pues en lo que es en el paso. Posteriormente el equipo de priostía, mayordomía, etcétera, pues empezó a poner lo que es la cera, velas, achones en el paso del Cristo, y prácticamente se quedó todo a expensas de la tarde de hoy, que es la que se va a dedicar ya a lo que es el exorno floral. Imágenes estaban vestidas previamente, lo que es la imagen de Jesús cautivo y rescatado, y la Virgen también estaban vestidas, la vistieron semana antes los vestidores, y ya prácticamente hoy lo que queda son las labores de exorno floral, que empezarán a partir de las 4:30, 5 de la tarde, hasta prácticamente que para que mañana, miércoles santo, a eso de las 9 de la mañana, pues se abran lo que son las puertas del templo, desde las 9 de la mañana, y todas las personas fieles y devotas a las imágenes, así como todo el pueblo de Ubrique, pues pueda pasar ante las plantas de los titulares y visitarlos hasta eso de las 7:00, 7:00 y pico, que ya comenzará lo que será la misa que se hace todos los años ante las plantas del Señor cautivo, y este año también pues ante el paso de María Santísima de la Esperanza. Bien, el reparto de veleta ha ido bastante bien, fue un cabildo multitudinario, quizás se quedó el salón parroquial pequeño, en principio quisimos hacerlo en la Casa Hermandad, pero vimos que como en la Casa Hermandad había muchos enseres, muchas cosas, así como cajas de vela y cirio ya previo a la Semana Santa, decidimos pedir permiso para hacerlo en el salón parroquial, para tener más espacio, y también el salón parroquial se quedó pequeño. En sucesivas ocasiones estamos barajando la posibilidad de ver si con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, este cabildo se pudiera hacer en el Salón de Acto del San Francisco Fatou o en el Salón de Acto del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, porque aunque allí se pudo más o menos meter la gente, había mucha gente de pie, gente en la misma puerta, y queremos que todo el mundo esté sentado, cómodo y como tiene que estar. Días posteriores, los 4 días posteriores, se estuvo haciendo lo que fue la recogida de las papeletas de sitio y la entrega de documentación, que en este caso sí ha sido en la Casa Hermandad, en lo que es la Secretaría de la Casa Hermandad. Todo quedó bien y ya más o menos lo estamos muy similar, los penitentes que van a participar estamos en un número parecido, unos 30-40 más, muchos que han llegado motivados por la salida de María Santísima de la Esperanza. Un tramo bastante inmenso de penitentes como siempre en el cautivo, y quizás más pequeño en el tramo de la Virgen de la Esperanza, pero que poco a poco con el paso de los años pues irá cogiendo la misma cantidad de penitentes que tiene el cautivo. En un principio se podía haber optado por la solución de partir los penitentes en partes iguales, tanto en un paso como en otro, pero nosotros los de la hermandad hemos querido en todo momento que cada persona, que cada fiel, cada devoto vaya con la imagen que quiera ir o con la imagen que se sienta en devoción o identificado. Y en principio, pues, el Cristo tiene el tirón que tiene, la Virgen es nueva, va a haber muchísima más gente en el Cristo que la Virgen, pero que sabemos que conforme vayan pasando los años, esto se va a ir igualando. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.